Hola, ¿cómo están? Soy Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Y yo creo que para este tiempo ya los aburrí con lo mismo, soy parte del ministerio, pero me gusta mencionar el ministerio porque no soy solo yo parte de esta organización, pero somos más que estamos dedicados a promover la palabra de Dios y llevar los recursos de la palabra de Dios a la gente. Si no ha tenido tiempo, visite nuestro website, MAW Ministries en inglés .com, y ahí va a encontrar mensajes y otras cosas que estamos poniendo. Estamos renovando la website, so si no ha tenido tiempo de chequearla, chequéela. Otra cosa también, si nos manda un email, si tiene un comentario o alguna pregunta, mándeme un email a Marcos at miraclesandwonders.com. So that would be Marcos at MAWministries.com. So disculpe, eso es Marcos at MAW.com. Sí, podría borrar esto y usted nunca lo hubiera oído, pero para que vea que pasan estas cosas cuando uno está grabando. So, vamos a seguir resumiendo el libro de Job. Estamos por el capítulo 36 y está hablando el hijo. Sigue hablando el hijo, argumentándole a Job de que él ha pecado. So, entonces continuó el hijo y dijo: Espérame un poco y te mostraré que todavía hay más que decir en favor de Dios. Tráeme mis conocimientos desde lejos y atribuye justicia a mi Hacedor, porque en verdad no son falsas mis palabras. Uno perfecto en conocimiento está contigo. Aquí está hablando él, Jude, del mismo, que él es perfecto. He aquí, Dios es todo pero poderoso, pero no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. Del entendimiento no mantiene vivo al impío, mas da la luz al afligido. No aparta sus ojos del justo, sino que con los reyes sobre el trono los ha sentado para siempre y son enseñados. Y si están aprisionados con cadenas y son atrapados en las cuerdas de aflicción, entonces les muestra su obra y las transgresiones, porque ellos se han engrandecido. Les abre sus oídos para la instrucción y ordena que se vuelvan del mal. Si escuchan y le siguen, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. Pero si no escuchan, perecerán a espada y morirán sin conocimiento. Mas los impíos de corazón acumulan la ira, no claman pidiendo ayuda con él. Él los ata, mueren en su juventud y en su vida perece entre los sodomitas de cultos paganos. Él libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempo de la opresión. Entonces en verdad él te atrajo en la boca de la angustia a un lugar espacioso sin límites, en lugares de aquella, y lo que se puso sobre su mesa está lleno de grosura. Pero tú estabas lleno de juicio sobre el malvado, el juicio y la justicia se apoderan de ti. Ten cuidado, no sea que el furor de tu in te induzca a burlarte. No dejes que la grandeza del rescate te extravíe. Tú protegerás tus riquezas de la angustia a todas las fuerzas de tu poder. ¿Te protegerán tus riquezas de la angustia o todas las fuerzas de tu poder? No anheles la noche cuando los pueblos desaparecen de tu lugar. Ten cuidado, no te inclines al mal, pues has preferido este a la aflicción. He aquí, Dios es exaltado en tu poder. ¿Quién es maestro como él? ¿Quién le ha señalado tu camino y quién le ha dicho: has hecho mal? Recuerda que debes enseñar sus obras, la cual han cantado los hombres. Todos los hombres lo han visto, el hombre desde lejos la contempla. He aquí, Dios es exaltado y no le conocemos. El número de sus años es inescrutable, porque él atrae las gotas del agua y ellas del vapor destilan lluvia, que derraman las nubes y en la abundancia gotean sobre el hombre. ¿Puede alguno comprender la extensión de las nubes o el trono de su pabellón? He aquí él extiende su relámpago de derredor suyo y cubre los abismos del mal. Él reduce las gotas de las aguas al derramarse la lluvia según el vapor, las cuales destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes, el sonido estrepitoso de su tabernáculo? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, él da sustento en abundancia. Con las nubes se cubre la luz y él manda no brillar, interponiéndose aquellas, tocando en ella. Anunciará el trueno su compañero que hay acumulación de la ira sobre él que se eleva. So, aquí Eliú está hablando de las cosas de las cosas de Dios, que en ese tiempo no se entendían esas cosas y cómo trabajaba la lluvia y todo eso. Vamos a ver más adelante cómo Dios le pregunta, le hace las preguntas de dónde viene la nieve y cosas así. Vamos al capítulo 36 y vamos a ver. Okay, vamos a ver. Ante esto también tiembla mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estruendo de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. So, hay muchas verdades en estos capítulos, porque muchos de estos capítulos, estos versículos, no podemos encontrar disculpe, referencia. Muchos de estos capítulos podemos encontrar referencia a otras cosas que otras verdades que se hablan en la Biblia, como si vamos a Salmo 29:3, dice: La voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. So, son verdades que se sabían de Dios. Debajo de todos los cielos los dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después del estruendo rueja su voz, truena él con la voz de su majestad, y aunque sea oída su voz, no la detiene. Truena Dios maravillosamente su voz, él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y al aguacero torrencial de su fortaleza. So, esta gente, según los comentarios, fueron 3 o 4 generaciones después de Noé. So, en esos tiempos, y si estamos hablando de generaciones, sabemos que en esos tiempos la gente vivía muchos tiempos, como 1000 años. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero sí sabemos que fueron como 4 generaciones. Si suponemos que que Job nació al tiempo de eso, en la genealogía, como les había mentado, había hecho mención de Jobad, que muchos creen que era Job. So, porque la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y el aguacero torrencial de su fortaleza. Él sella la mano de todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrillo y se quedan en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y el ancho de las aguas es confiado. Asimismo, por sus designios se vuelven las nubes de alrededor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que les mande. Una vez por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las haya venir. So, aquí está hablando de que algunas veces las calamidades que vienen, que Dios hace, como las tormentas, los terremotos o los torbellinos, dice que una vez por azote, una vez lo hace por castigo, otras veces lo causa por causa de su tierra y otras veces por misericordia las hace venir. So, algunas veces hace que llueva por la misericordia o por la tierra que la necesita. Y hay referencias aquí a Éxodo 9:23, cuando dijo: Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se desparramó por la tierra y llovió Jehová granizo sobre la tierra de Egipto. En Samuel 12, 18 también, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y aguas en aquel día, y todo el pueblo terminó en gran manera a Jehová, temió en gran manera a Jehová y a Samuel. ¿Sabes tú cuando Dios las pone en el concierto y hace resplandecer la luz de sus nubes? ¿Sabes tú la diferencia de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué es tan caliente las ropas cuando él aquieta la tierra con el viento del sur? ¿Extiende tú con él los cielos firmes con un espejo sólido? Muestra que le hemos de decir, ¿por qué nosotros no podemos ordenar nuestras ideas acaso de las tinieblas? ¿Será precioso contarle cuando yo hable? Para más que el hombre razone, quedará como abismado. Y ahora no se puede mirar la luz esplendente en sus cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Viendo de la parte del norte la dorada claridad en Dios, hay una majestad temible. Él es el Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en justicia, y en multitud de justicia no afligirá. No temerán, por tanto, los hombres. Él no se estima a ninguno que se cree ser sabio de corazón. Algo bien importante aquí que algunas veces, eso es lo que me confunde algunas veces de este libro, porque suena como que son verdades, porque está hablando de lo bueno de Dios y todo lo bueno que hace Dios y todo su esplendor de Dios. Y algunas veces habla cosas bien insensatas, pero la realidad es que esta mentalidad o esta filosofía que estos sabios estaban hablando en ese tiempo era lo que se conocía de Dios en ese tiempo o lo que se conocía de la ciencia en ese tiempo. Si nos vamos no mucho atrás, como 150 años atrás, la gente creía, habían científicos, y estamos hablando de científicos que creían en Dios, pero no, para ellos la religión era una cosa de fe, no era una cosa de ciencia. Y mucha gente cree lo mismo ahora también, pero ellos querían saber cómo era que nacía la vida. So, hubo un científico, y no me acuerdo el tiempo, y no estoy ahorita en la NN para buscárselo, pero que él decía que que habían teorías que decían que la vida venía del polvo, o venía de la nada. Porque ellos se daban cuenta que cuando se moría la gente o se moría algo, enterraban el cadáver y del cadáver salían gusanos. Y como no veían gusanos cuando lo enterraban, ellos decían que de la tierra o del polvo es que venía la vida. Y eso fue erróneo. Hubieron muchos científicos en el tiempo que creían de que tenían unas teorías muy, muy mal formadas, pero esa era la filosofía de ese tiempo y era bien aceptada en ese tiempo. Y yo creo que en este tiempo hay muchas teorías también que son bien aceptadas por la comunidad científica. No mucho tiempo atrás, unos pescadores encontraron un pescado que en los datos científicos, ese pescado, según la información que tenían los científicos, ya estaba extinguido hace como 10 millones de algo, no algo, millones y millones de años, y encontraron uno vivo. So, nosotros podemos especular que hay muchas, muchas, muchas cosas que los científicos dicen en este tiempo, pero que no son exactamente. Tiene que tener uno fe para creer en esas cosas, pero ellos están bien tercos que así es y así es, porque ellos lo han probado y en la verdad que no es verdad. Hay muchos misterios también, porque al principio de los 1900 formularon que la luz es son partículas. O rayos. Formularon que eran rayos porque Porque cuando, como la luz, cuando camina, tiene una, o cuando la luz tiene una velocidad, ellos decían que uno era wave o era como una onda que caminaba, que llevaba una cierta velocidad, o eran partículas, ¿no? Había otra gente que querían ahora eso. Ahora creen las que son las dos cosas, porque cuando usted se está asoleando, los rayos solares lo queman, so ellos creen que son como rayos o partículas, ¿no? Pero cuando la luz viaja como en una forma de una ola que va a la velocidad de la luz. Son muchas cosas que no sabemos y muchas cosas que estamos descubriendo, ¿no? Pero lo que no tiene sentido es que muchos científicos claman saber la existencia de la vida y claramente que no saben nada. En los 50 también hubo unos científicos que habían estudiado lo que compone la vida, porque esa es una pregunta que ninguna ciencia puede explicar de dónde viene la vida. Ellos pueden decir que una cosa evolucionó a otra y otra y otra y otra, pero va a llegar a un punto al principio que usted tiene que decir, ok, ¿de dónde vino esa célula, esa partícula que hizo este otro organismo? ¿No? Porque tuvo que haber un principio para todo. La ciencia no puede explicar de dónde vino esa vida. Todos saben que una cosa muy interesante que a los principios del 50 la gente estudiaba la célula, porque decían que si ellos estudian la célula es uno de los organismos más chicos en el ser humano, porque nosotros, usted sabe que estamos compuestos de muchas células. Entonces, pero ahora con la ciencia y con el conocimiento de el DNA, han descubierto que la célula es una de las cosas más complicadas que hay en el ser humano, porque están chicas, pero están bien complicadas. So, no porque sean chicas y muchas de esas cosas. Y no estoy diciendo que la comunidad científica no tiene buenos puntos, porque sí. Uno de los técnicas que usan ellos es medir el tiempo que ha pasado, midiendo la descomposición de carbono que hay en un organismo. So, ellos pueden saber en cuántos años han pasado de que ese organismo vino a nacer. Por ejemplo, agarran un pedazo de ropa que se encontraron o un pedazo de material que se encontraron, y cada cierto tiempo todos los elementos orgánicos tienen carbón, y cada cierto tiempo el carbón se descompone y son fracciones mínimas, pero ellos ya tienen el cálculo de cuánto por año. Entonces multiplican que cuánto sea, y es algo más complicado eso, pero multiplican cuánto tiempo, cuánta descomposición ha habido en el carbono, y ellos pueden saber por lo menos 50 o menos 50 años de qué periodo era el artefacto. Son cosas, cositas así que nos dan a saber de lo grande que ha llegado la ciencia. Las computadoras son parte de la ciencia. Otra cosa también que al medir el carbón, ha dicho los científicos que la Tierra tiene billones de años, y que ha estado mucho tiempo aquí, que puede ser verdad o puede ser, ¿me entiende?, que Dios ya creó la Tierra de esa forma. So, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo el capítulo 38. Y este es cuando Dios le habla a Job. Vamos a ver la King James. Vamos a estar leyendo el capítulo 38. Y el capítulo 38 es bien importante, porque aquí es donde Dios le habla y clarifica a Job de lo que él está viviendo. Y dice, y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y Job 42:3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas muy maravillosas para mí que yo no sabía. Ciña ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y respondas tú. En inglés dice, déjeme ver. En inglés dice, Who is this who darkens the counsel by the words without knowledge? Brace yourself like a man, for I will question you, then you will answer me. So aquí le está diciendo Dios a Job, Cíñete como hombre, o como yo creo que en palabras modernas sería, ok, ponte los pantalones para ver cómo me respondes. ¿Dónde estabas cuando yo formé la tierra? Házmelo saber si tienes conocimiento. Y si vamos a Proverbios 8:29, dice, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no pasaban su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra, y ahí está hablando de la sabiduría, que muchos creen que es Dios. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? Si nosotros nos ponemos a examinar la tierra está dividida bueno, que no se ve eso en la tierra normal, pero sí vemos en el mapa cómo el hombre ha clasificado las diferentes zonas cardinales que hay en la tierra, ¿no? Si estamos hablando del Ecuador, estamos hablando del polo sur y el polo norte, y Dios lo ha creado con mucha orden que nosotros, usando la matemática, podemos localizarnos donde estamos o saber muchas cosas de las tierras porque sigue un orden, como la de la orden de la gravedad, que fueron hechas leyes por hombres que estudiaron a ciencia. ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes conocimiento. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? Yo sé que ya leímos eso, pero estaba oyendo yo la otra vez que la tierra está en un ángulo. No está en su órbita. Está en un ángulo porque eso lo que hace que la mayor parte del sol le pegue a la tierra continuamente y que no hayan pedazos, especialmente en el polo sur, que se queden totalmente oscuros. O también la distancia que hay entre la tierra y la luna es con una precisión bien perfecta porque si no estuviera la luna ahí, entonces la luna es la que atrae al mar. Por eso hay olas en la tierra. Bueno, no, no hay. Hay marea en la tierra. Hay marea alta y marea baja. Porque la luna es la que con la fuerza de gravedad que tiene la luna atrae todo eso. Son cosas que Dios estableció. Dice, ¿por qué están fundadas sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas del alba junto alababan y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo. Ahí está hablando de las estrellas. Y si vamos a Hebreos 1:4, también habla de los hijos de Dios. Se llamaban los hijos de Dios o eran ángeles o mensajeros de Dios. ¿Y quién encerró sus puertas del mal cuando se derramaban como saliendo del vientre? cuando yo puse nubes por vestidura suya y por la faja oscuridad. So, las nubes son importantes porque bloquean el sol y no nos quemamos, ¿no? Aunque tenemos una capa de ozono que también hace que los rayos UV rays del sol no penetren mucho. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar? So, Dios tiene exactamente todo y él nos da un calendario. Usted sabe que hay mucha, como los mayas, fueron gente no, con no mucha base científica, no como ahora, por supuesto, pero ellos entendían bien el tiempo y tenían un calendario. ¿Por qué dirá usted? Porque Dios lo ha hecho, ha hecho los tiempos exactos que Dios quiere que se ordene. Y vienen esas cosas, vienen de Dios, no vienen del hombre. ¿Para qué ocupe? ¿Has mostrado el alba a su lugar para que ocupe los fines de la tierra y que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te has sido descubierto las puertas de la muerte y has visto la puerta de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú la anchura de la tierra? Declara si sabes tú todo esto. ¿Por dónde está el camino a donde mora la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? So, si usted se pone a pensar, cuando usted apaga la luz, ¿para dónde se va la luz? ¿No? ¿Para dónde, para qué lugar se va la luz? Y cuando usted enciende la luz, ¿de dónde vino la luz? Pues del foco, ¿no? Pero cosas que pensar, ¿no? Dice también, vamos a seguir leyendo. Ha mostrado el alba, ya me perdí. Ok, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Te has sido descubierto las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Porque yo creo que le hace esta pregunta porque él seguía diciendo, mejor sería estar yo muerto porque no hay nadie allá. Y Dios está preguntando, tú has dicho que no hay nadie, pero ¿cómo tú sabes? ¿Has visto todo lo que hay del otro lado? ¿Has considerado la anchura de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde está el camino a donde mora la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Para qué las lleves a sus términos y entiendas las sendas de su casa? ¿Lo sabes tú porque entonces ya habías nacido? Aquí Dios está siendo un poco sarcástico. ¿Sabes tú porque entonces ya habías nacido? Porque es grande el número de tus días. ¿Has estado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has estado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Exactamente allí, yo, cuando leí esto, dije, ¿qué hay tesoros en la nieve, no? Una de las dos cosas, mire, nosotros en este tiempo dependemos mucho de la nieve. Porque la nieve trae agua, ¿no? Trae agua porque cuando la nieve cae, especialmente en las montañas, toda esa nieve se derrite y vuelve a caer a los ríos. Y eso es lo que hacen los ríos. Y usted sabe, el mismo pregunta, ¿cuánto daría usted de su dinero por un vaso de agua en el medio del desierto? Otra cosa también, si usted mira al hielo o a la nieve en un microscopio, y si usted tiene acceso a la NN, puede a poner ahí a snowflakes a microscope y usted puede ver todos los patterns que hay geométricos de la nieve. Cada cristalito que sale de nieve es diferente, no hay ninguno igual, y usted viera los patterns que hay, todos son como hechos a mano. So, ¿por qué? Okay. Dice, ¿sabes tú entonces ya habías nacido porque es grande el número de tus días? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo, lo cual tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Y eso no estaba muy claro, yo solo busqué en la referencia. Y ahí el granizo, usted sabe, la lluvia es buena para la tierra. La nieve es buena también porque trae agua, sabemos, ¿no? Pero el granizo no trae ningún beneficio. El granizo nada más es para la destrucción. Porque si usted se acuerda, Dios usó en Egipto, Dios usó granizos para castigar al pueblo de Egipto. So, el granizo, eso es lo que dice la concordancia, que no hay ningún uso para el granizo, solo para hacer el propósito de Dios en el castigo, en el día de guerra o en el día que Dios lo quiere usar para castigo. So, y muchas veces también, ¿cuántas batallas no han visto, no ha visto Dios que él ha parado con el granizo y decir, y yo no sé, yo estoy especulando nada más, pero la gente ve el granizo y ya no sale a pelear, yo creo. ¿Por qué camino se reparte la luz y qué se esparce del viento solado sobre la tierra? ¿Quién repartió, condujo al turbión y camino a los relámpagos del trueno? Estaba en la industria que yo estoy, hay mucha gente que siempre tiene mucho cuidado con los truenos porque los truenos queman los circuitos eléctricos o le ponen una placa de cobre para que cuando un trueno caiga en la tierra cerca del equipo eléctrico, toda la electricidad vaya y haga tierras o se vaya a la tierra. Pero una de las cosas de la electricidad, que la electricidad, el trueno, siempre busca por el camino que tiene menos resistencia. So, si hay un árbol, por ahí pasa y ahí donde despega toda su energía. So, ¿quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover toda la tierra deshabitada sobre el desierto donde hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? Y si vemos aquí, la lluvia es algo bien maravilloso, ¿no? Porque si no hubiera lluvia, no hubiera forma de que nosotros pudiéramos cultivar ni hacer muchas cosas que necesitamos para el agua, para los ríos y cosas así. So, pero Dios hizo la lluvia. Y yo estoy en eso de la industria de irrigar. So, yo sé que el trabajo que se requiere para irrigar un pedazo no natural, sino que con puros sprays y cosas así. So, la agua no se puede comprimir. Si usted quiere comprimir el agua, no se puede comprimir. Y la agua siempre, siempre, la fuerza del agua, especialmente en grandes cantidades, requiere mucha energía para contenerla. So, si estamos hablando la agua por una pipa de un tubo, hay una velocidad que se tiene que recuperar en ese, que se tiene que mantener en ese tubo para que el tubo no explote. Y muchas cosas, hay unas clases que usted puede tomar en el colegio que Fluid Dynamics, que le enseñan todo eso del poder del agua y otros líquidos también. So, es una ciencia bien grande. Para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endulcen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Eso es exactamente lo que está diciendo. ¿Quién creó el hielo? ¿Podrás tú atar las delicias de las Pleiades o desatar la ligadura del Orión? Las Pleiades son unas constelaciones que algunas veces la confunden con una constelación que se llama el Great Dipper, que es como un tazón que hay en el cielo. Normalmente creo que está en el lado norte, Pero, y yo no estoy experto en esto. Yo tuve que leer porque yo no sabía nada de lo que decía aquí, ¿no? Yo tuve que leer los comentarios, pero son unas constelaciones, como le dije, que hay en la astrología ahora. Se ha hallado que la Pleiades o la Pleiades es una de las constelaciones en el centro de nuestra galaxia. Tú sabes, usted, no, si usted no sabe, nuestro universo tiene muchas, muchas galaxias. Nosotros estamos en la galaxia que se llama The Milky Way. Se ha descubierto que esa, la Pleiades, está al centro de la Milky Way. So, eso es lo que dice la concordancia. Me gustaría leer más de eso también. Dice también: o desatarás las ligaduras de Orión. Orión es una estrella, es como una. Es como una. ¿Cómo se dice eso? Una estrella que viaja por el universo y tiene su rumbo ya, y cada cierto. Es como. No un meteoro, pero se me olvida el nombre, oiga. Pero que viaja por dirección, ¿no? Y dice que Dios tiene control de eso. Amós 5:8, hay referencia a Amós 5:8, dice: buscar al que hace el plebeyes y al Orión, y las tinieblas vuelven mañana y hace oscurecer al día en la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. So, Dios toma mucho orgullo en el universo, ¿no? Y entre más vamos descubriendo del universo, más nos damos cuenta de lo complicado que está la ciencia que hay detrás del universo y la orden que hay detrás del universo. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alcanzarás tú las olas de las nubes tu voz? ¿Alcanzarás tú las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de agua? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos: henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón, o quién dio la mente de la inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría, y los odres de los cielos, quién los hace parar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león y saciarás el hambre del leoncillo? Cuando están echados en sus cuevas o están en sus guaridas para acechar, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Cuando los polluelos claman a Dios, bullendo de un lado a otro por falta de comida? Wow. Dios se da cargo eso. Y en Salmo 147, 9 dice: Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Y si usted se pone a ver un zoológico, los animales, ¿cuánto dinero no gasta el zoológico de Los Ángeles para mantener todos esos animales? Porque ellos no han aprendido, o no se les ha dado la inteligencia. Como cazaron, uno, porque están encerrados, ¿no? Pero si usted dijera: ¿sabes qué? Los vamos a llevar allá a donde están los árboles y los vamos a dejar a ir, la mayoría de esos animales se muriera porque no supieran de cómo cazar. So, Dios da la inteligencia para que ellos cacen. Y cuando ellos tienen la inteligencia y están en falta de hambre, ellos claman a Dios y Dios les da comida. Porque, ¿me entiendes? Así es Dios. Dios es un Dios de inteligencia y un Dios misericordioso. Quiero leer esto en inglés. Y yo sé que. Vamos a ver. Para que veamos la diferencia del inglés. Y no sé si usted habla inglés, pero se va a aburrir porque ya está muy largo este podcast. Pero vamos a ver qué dice. Then Yahweh answered Job out of the whirlwind: Who is this who darkens counsel by the words without knowledge? Brace yourself like a man, for I will question you, then you will answer me. Where were you when I laid the foundations of the earth? Declare, if you have understanding. Who determined the measurement of it, and you, if you know, or who stretched the line on it? Where were you when the foundations of it were fastened, or who laid its cornerstone? When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Or who shut up the sea with doors when it broke forth from the womb? When I made clouds the garments of it, thick darkness a band of it, marked out by my bound set bars and doors, and said, here you may come, but not further. Here shall you proud waves be stayed. Have you commanded the morning in your days, and caused the dawn to know his place, that it might take hold of the end of the earth, and shake the wicked out of it? It is charged as clay under the seal, and stands forth as a garment. For the wicked, their light is withheld, the right arm is broken. Have you entered into the springs of the sea, or have you walked in the recess of the deep? Have the gates of death been revealed to you, or have you seen the gates of the shadow of death? Have you comprehended the earth in its breadth? Declare if you know it all. What is the way to the dwelling of light? As for darkness, where is the place of it? That you should take it to the bound of it, that you should discern the path of the house of it. Surely you know, for you were born then, and the numbers of your days is great. Have you entered the treasuries of snow, or have you seen the treasuries of hell, which I have reserved against the time of travel, against the days of battle and war? By what way is the light distributed, or the east wind scattered on the earth? Who has cut a channel for the flood of water, or the path for the thunderstorm, to cause it to rain on the land where no man is, on the wilderness in which there is no man? To satisfy the waste and desolate ground, to cause the tender grass to spring forth. Does the rain have a father, or who fathers the drops of dew, out of whose womb came the ice, the gray frost of sky? Who has given birth to it? The waters became hard like stone when the surface of the deep is frozen. Can you bind the clusters of Pleiades, or loosen the cords of Orion? Can you let forth the constellations in their seasons, or can you guide the bear with her cubs? Do you know the lawn of the heavens? Can you establish the dominion of it over the earth? Can you lift up the voice of the clouds? The abundance of the waters may cover you. Can you send forth lightning that they may go? Do they report to you, here we are? Who has put wisdom in the inward parts, or who has given understanding to the minds? Who can number the clouds by wisdom, or who can pour out the bottles of the sky, when the dust runs into a mass and the clouds of the earth stick together? Can you hunt the prey for the lioness, or satisfy the appetite of the young lion, when they crouch in their dens and lie in wait in the thicket? Who provides for the raven his prey, when his young ones cry to God and wander for lack of food? So, ese está en inglés, y vamos a ver ahora otra versión. Tengo una versión bien fácil en español. Yo sé que este parque ya está bien grande, pero es bien importante decir, entender lo que Dios está diciendo, porque esto lo que en verdad verdaderamente es lo cierto de este libro. Antes de esto hubieron muchas pretensiones y muchos comentarios que a la vez no adoraban a Dios, pero esto lo que dice Dios es la palabra de Dios. Eso dice, y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y hazme saber tú, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Déjeme ver la Biblia latinoamericana. Dice aquí. Casi es lo mismo, ¿sabe? So, mejor ahí lo vamos a dejar. Y porque ya lo leímos esto. Estamos leyendo la Biblia latinoamericana. La Biblia de los hispanos, Biblia de los hispanos. El Señor respondió a Job del torbellino y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, o quién extendió sobre ella cordel. So, hasta ahí vamos a terminar. Si tiene tiempo, lea el capítulo 38 en sus términos o o en lo que usted tiene, para que usted vea lo bonito que es Dios. Y si tiene tiempo, visite nuestro website mawministries.com. Si tiene mucho, si tiene un comentario o tiene muchas preguntas o una pregunta, escríbanos al P.O. Box 12012, Tustin, California 92781. Que Dios lo bendiga y pase buenas noches, buenos días, ¿ok?